Buenos días, señor gobernador, ingeniero Carlos Lozano de la Torre, maestra Blanca Rivera Ríos de Lozano, licenciado Mario Croswell Arenas, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores. Con el propósito permanente de mejorar el trabajo del Ministerio Público, por instrucciones precisas del señor gobernador constitucional del Estado, ingeniero Carlos Lozano de la Torre, la Procuraduría a mi cargo ha llevado a cabo una serie de acciones como la que el día de hoy atestiguamos para dotar de mayores capacidades la estructura encargada de combatir el robo de vehículos. Pero como en esta, la ciudadanía espera resultados más efectivos en el desempeño de los servidores públicos de Procuración de Justicia. Es en la resolución de los casos que los afecta. Gracias al esfuerzo de los policías, peritos y agentes del Ministerio Público, que ha significado, inclusive en algunos casos, el sacrificio de sus vidas, se lleva a cabo una labor que en administraciones pasadas se abdicó de dicha función y dejaron de hacer. De diciembre de 2010 a la fecha, se ha logrado resolver 4 secuestros perpetrados en la entidad. Las víctimas fueron liberadas y las bandas responsables de cometerlos han sido desarticuladas en acciones coordinadas que se han llevado a cabo incluso en el territorio de otros estados, como son en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí y Guanajuato. Para lograrlo, tuvimos que partir de la reorganización total del grupo de antisecuestros que operaba a mi llegada en la Procuraduría. Sus miembros ya no alcanzaban los estándares de confianza que tanto la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia como el Sistema Nacional de Seguridad Pública exigen. Y además, en la mayor parte de su labor se desarrollaba en la línea de la ilegalidad. ¿Qué acaso debíamos mantener dicho grupo solo porque los nuevos expertos en seguridad desean imponer métodos a rajatabla? Gracias a la magnífica relación que la Procuraduría General de Justicia del Estado mantiene con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República, se ha logrado resolver el 88% de los casos de homicidios dolosos ejecutados en el 2011 y el 70% de los cometidos en el 2010, a través de 82 consignaciones de probables delincuentes ante los tribunales, 55 personas arraigadas para perfeccionar las investigaciones. Y en general, 1.040 autos de formal prisión y 503 sentencias condenatorias, que significan un porcentaje muy superior al de años pasados. Todo esto demuestra la convicción de combatir la delincuencia organizada sin excusas ni límites competenciales. Ayer que veía el documento, señor gobernador, veía que ahí hay un punto, y hago esta acotación porque es muy significativa, en el que hablaban de asaltos, robos de vehículos con violencia. No se reportaban 103 asaltos. Y así como otros rubros que ayer veíamos en este documento, nos llamó la atención que de estos 103 asaltos que tenemos iniciadas averiguaciones previas, el 95% corresponden a averiguaciones previas iniciadas por personas que acuden al estado de Aguascalientes a presentar su denuncia porque no le son atendidas en otros estados. Mi pregunta sería, por mantener una estadística en la que tendríamos 6 averiguaciones previas iniciadas por robo de vehículos, ¿vamos a desatender a estas personas que acuden ante nosotros? ¿Qué acaso las autoridades no se tienen que ganar la confianza para que ellos acudan a denunciar? ¿O vamos a empezar a manejar la cifra negra que se venía manejando, como era el caso de robos a casas de habitación, donde había reportes de robos? ¿Y qué significa reportes de policía? ¿Qué significaba el reporte de policía? Que la gente iba y denunciaba que se habían metido a su casa y le habían robado, pero como el robo no ascendía, no era superior a 4,000 pesos, no se iniciaba averiguación previa ni acta circunstanciada. Esto es un delito. ¿No se ponía en peligro la integridad de esas personas? ¿No se vulneraba su domicilio? ¿Vamos a empezar a manejar cifras negras o vamos a ser lo suficientemente honestos para llevar una estadística real y hacer un diagnóstico de si estamos o no avanzando? Tenemos que partir de premisas reales. No tenemos que maquillar cifras precisamente para que nos califiquen bien. quienes tendrán que calificar es el gobierno de nuestro Estado y nuestros ciudadanos. Estas acciones significan un gran esfuerzo por recuperar la confianza de la ciudadanía, que no pueden verse mermadas por anuncios mediáticos que, no obstante, ser bien intencionados, pero por ser de una visión fragmentada, partir de premisas incorrectas, carecer de rigor metodológico y evitar el empleo de fuentes directas, presentan análisis incompletos e insuficientes como el llamado índice de víctimas visibles e invisibles de la organización México Evalúa. Las apreciaciones subjetivas y aventuradas de dicho documento ofenden a los servidores públicos que hacen día con día su mejor esfuerzo en materia de procuración de justicia y seguridad pública. Servidores que no reparan en combatir solo a determinadas expresiones delictivas porque son las que llaman la atención de los medios y son las únicas que desean medir los nuevos expertos en seguridad que surgen a cada momento. Los bienes jurídicos protegidos por la legislación penal no admiten más jerarquización que el legislador define al sancionar conductas criminales. Ignorarlo lleva a olvidarse en un índice de víctimas de quienes son afectados por los delitos como la violación o la trata de personas. Y también lleva al extremo de equiparar acciones delictivas visibles como la extorsión y el secuestro. Quienes elaboraron dicho documento, me queda claro que no tomaron en cuenta la jerarquización de los bienes jurídicos tutelados. El índice de víctimas visibles e invisibles ni siquiera trató de tomar como referencia el trabajo que se realiza en materia de atención a víctimas del delito y de justicia alternativa, y centra el cálculo de las víctimas invisibles con base al número de personas promedio por hogar que reporta el Censo de Población y Vivienda del INEGI. Según el propio índice, en Aguascalientes se ha incrementado la incidencia delictiva, lo cual, según su metodología, se debe principalmente a las cifras de extorsiones. No obstante, existe una marcada diferencia entre las averiguaciones previas registradas por el Estado y los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyas cifras incluyen cualquier reporte, incluso cualquier llamada telefónica. Esta situación, que comparten el resto de las entidades federativas, ha llevado a crear una comisión de índices delictivos dentro de la CONAGO para generar mediciones más apegadas a la realidad. Además, debe destacarse que de los casos de extorsión registrados, lo que nosotros hemos llamado coloquialmente secuestros virtuales en los que la víctima, derivado de una llamada, es amenazada y solo se recluyen en algún lugar, se aíslan para que a través de estas llamadas sigan operando y tratar de extorsionarlos y obtener algún beneficio económico, aproximadamente las 2/3 partes fueran resueltas antes de la entrega del dinero exigido. O sea, fueron localizadas estas personas antes de que lograran obtener un beneficio que nos los pretendían extorsionar. Al ser localizadas las personas que por temor se habían autorrecluido en hoteles y moteles en diversas ubicaciones de la entidad. Estas imprecisiones nos llevan a efectuar una respetuosa invitación a los miembros de la organización México Evalúa, para que, con todas las facilidades de nuestra parte, elaboren un verdadero y real diagnóstico basado en fuentes directas y superemos juntos las evaluaciones a distancia, evaluaciones a control remoto. Mientras tanto, quienes integramos la institución del Ministerio Público en Aguascalientes, seguiremos empeñados en seguir adelante con la realización de acciones concretas, reales, verdaderas y eficientes, que la sociedad de Aguascalientes podrá evaluar directamente. Y continuaremos en el esfuerzo de buscar la tranquilidad de todos y cada uno de los ciudadanos del estado de Aguascalientes. Muchas gracias, señor gobernador.